¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Queremos comentarle a todos ustedes algunas de las noticias que hemos significado para esta mañana. Uno de cada 10 niños, o 10 niños de esta comunidad, no pueden tener colegio porque han sido enviados a colegios que ellos ni siquiera han solicitado. Más de 10.000 niños de 3 años son escolarizados en centros no elegidos por sus padres, en primera opción. Andalucía no ha creado en 4 décadas una red de centros escolares públicos capaz de absorber las demandas de niños y niñas. El Consejo del Movimiento Ciudadano propone los nombres de las 15 calles que tienen que ser cambiadas con esos rasgos franquistas. Sí, el Consejo del Movimiento Ciudadano, según la Comisión de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Córdoba, ha elaborado un proceso participado con los miembros del Consejo del Movimiento Ciudadano, Consejo de Distrito, y bueno, pues ha hecho 270 propuestas para el cambio de calles franquistas de 15 calles. Tenemos también la información de que una empresa que hizo un estudio geo del centro, el de Liguerón, ha sido sancionada por la justicia por incumplir con su trabajo y por un montante de 1.480.000 euros. Sí, la empresa que hizo el estudio geotécnico previo a la construcción del edificio del Centro Cívico de Liguerón ha sido condenada por sentencia del juzgado administrativo. El Centro Cívico de Liguerón se inauguró en 2009 y en 2012 tuvo que ser cerrado. Un tiempo después fue abierto parcialmente gracias a los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Y para ello hemos conectado con un responsable del Consejo de Distrito, y se llama Rafael Molina. Buenos días, Rafael. Buenos días. ¿Cómo habéis tomado la decisión de que él fuera condenada a la empresa a indemnizar, a pagar un dinero para que sea reparado todo ese centro cívico que fue mal construido dado que ha habido una mala información? Bien, vamos, en principio lógicamente nos congratulamos del fallo judicial, pero lógicamente lo ponemos un poco en cuarentena porque esto no es aún definitivo, aunque tienen posibilidad de recurso y bueno, hay que esperar aún que se termine y que sea firme la sentencia. Rafael, ¿el centro cívico sigue, parte del centro cívico sigue cerrado? Sí, está más del 50% del edificio sigue cerrado por peligro. Desde el 2012, peligro, ¿no? De rotura o derrumbe, ¿no? Uh-huh. Entonces era considerada peligrosa la situación con la construcción de este centro, sí, ¿no? Hombre, yo lógicamente soy un vecino más, no soy técnico y no le puedo asegurar las circunstancias, ¿no? Lo que sí es verdad que los informes de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo así lo manifiestan, ¿no? En todo caso, la justicia, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, ha hecho justicia en este caso y tiene que indemnizar para que pueda ser reparado ese centro y pueda estar abierto completamente, ¿no? Sí, esperemos que así sea. Como ya le digo, aún no es firme porque queda todavía el plazo de... tiene un periodo de recursos, pero vamos, en caso de que saliese y tal, luego me imagino que eso tiene un trámite administrativo bastante prolongado, lo cual a los vecinos esa es la parte que más nos molesta, lógicamente, porque eso durará todavía un montón, pero lógicamente estamos relativamente contentos. Rafael, ¿la Gerencia Municipal de Urbanismo podría reparar los desperfectos del edificio del centro cívico antes de que fuera una sentencia firme? Porque ya está cerrado desde el 2012. Efectivamente, eso llevamos desde el Consejo, llevamos demandándoselo a la Gerencia durante años, que lo hagan de alguna manera y luego cuando esto se resuelva pues que recuperen su inversión y tal, pero me imagino que el tema administrativo, el proceso administrativo para librar, no sé, si no vienen presupuestos, pues es complicado. Los vecinos lo demandamos, pero la Gerencia poco caso no hace al respecto, siempre nos ha remitido al final de este proceso judicial. Pues gracias, Rafael Molina, por atender nuestra llamada y ahí tenemos la información de primera mano. Esperemos que esto sea resuelto pronto. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Izquierda Unida pide convertir en zona verde el ferrocarril que va hasta el Cerro Muriano. La Vía Verde está abandonada desde que pasó el último tren en 1990. Después de varios incumplimientos de convenios firmados por la Junta, Diputación y Gobierno Central, la vía sigue abandonada. Podemos denuncia el mal estado del muro en ese campo de fútbol de San Elogio, en el Distrito Sur. Especialmente en la calle Beatonares del Campo de la Verdad y siendo un camino hacia dos colegios de la zona. Y además el Estadio San Elogio, único espacio deportivo del barrio, sigue cerrado y Cajasur no arranca el proyecto. También tenemos aquí una actividad que se va a desarrollar dentro de unos días con el grupo de deporte de Las Palmeras y le hemos invitado para que nos puedan explicar en detalle qué va a ocurrir dentro de unos pocos días, y para eso está Óscar y... Dani. Buenos días, Óscar. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo va a ser esta actividad que estáis organizando? Pues esta actividad va a estar completita, va a venir muchos clubes, muchos equipos y para colaboración con la Unión Deportiva de Las Palmeras. ¿Cuándo se va a desarrollar? ¿En qué fechas? Sería 22, fútbol 7, que sería las categorías de prebenjamín, benjamín y alevín, y el 23, fútbol 11, sería desde infantil y cadete. Muy bien, ¿y con qué objetivo estáis relacionando, desarrollando esta actividad o elaborando? Bueno, este torneo es de presentación. Siempre lo hacemos todos los años, un torneo de presentación del club. Pero este año, en inciso, que vamos a poner 2 euros en la taquilla, como en cualquier torneo que vamos siempre, tenemos que pagar. Nosotros nunca hemos cobrado nada y este año hemos puesto 2 euros para recaudar fondos porque estamos críticos. La Unión Deportiva Las Palmeras está bajo mínimo, ¿no? Sí. En cuanto a presupuesto. Sí, sí. ¿No tenéis patrocinador? No, ninguno. Pues a ver si desde aquí invitamos a que alguna empresa se anime y que este club, que es uno de los más antiguos de Córdoba, pueda tener un patrocinador y seguir adelante formando deportivamente a los niños y niñas y jóvenes, ¿no? Dani, ¿podrías dar una llamada de atención a la empresa que alude Inés y argumentar por qué puede ser importante que pueda promocionar una actividad deportiva como la que tenéis vosotros? Hombre, nosotros tienen que valorar todo el esfuerzo que hacemos con los nenes durante todo el año, porque es el único centro que hay para que estén distraídos y estén haciendo deporte. Es que el fútbol allí lo es todo, porque por suerte o por desgracia, el fútbol hoy en día es el deporte que más tira lo que es en España. Y entonces, pues, todos los nenes quieren jugar a fútbol y bueno, pues... También porque no hay otra alternativa, ¿no? No hay más alternativa. Es que una sala de barrio donde se puede jugar al baloncesto, donde es la única alternativa al fútbol. Nada. Solamente en verano se hacen grupos de proyectos de otras entidades, pero los que están todo el año trabajando con los nenes es el fútbol y es la Unión Deportiva Las Palmeras. Y eso creo que tiene un valor que en la cual la gente no se ha dado cuenta de la importancia que verdaderamente tiene. Porque es una actividad, aparte deportiva, muy social, ¿no, Óscar? Sí, nosotros lo que decimos, que en vez de ser entrenadores somos... Educadores también, porque son niños que no puede hacer un entrenamiento normal como te gustaría. No. Muy bien, pues a ver si tiene éxito en la convocatoria para este campeonato de fútbol 7 y le esperamos para el próximo día 22 y 23 en Las Palmeras, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ganemos en denuncia al gobierno municipal por olvidarse de los huertos urbanos. De hecho fue un compromiso del gobierno en el acuerdo de las 51 medidas y bueno, pues se ha incumplido y Ganemos a presentar una moción al pleno para recordar que esto se siga cumpliendo. Para ello vamos a hablar con Rafa Blasquez, que está pendiente de todo esto, y nos gustaría que le explicara por qué se toma esta medida y esta denuncia, Rafa. Bueno, muy buenas. Pues mira, denunciamos porque justamente esta medida, que es la medida 36 del pacto de investidura, el crear una red de huertos urbanos en la ciudad de Córdoba, pues es de las medidas que se han incumplido absolutamente, no un poquito, sino totalmente, porque en todo este tiempo no se ha creado un solo huerto urbano. Es verdad que el INGEMA ha mantenido la actividad que venía realizando de colaborar con los colegios que quieren hacer su huerto escolar, y eso es fantástico, pero no tiene nada que ver con esto que estaba planteado, huertos urbanos donde puedan asistir los vecinos y las vecinas de los distintos distritos, y era algo estratégico, conformaba parte de un modelo de ciudad que queremos impulsar, y en 3 años y medio pues no se ha puesto en marcha ninguno. Es más, hay un esfuerzo que se ha realizado en una zona junto a Miralbaida para habilitar uno de ellos, de un huerto que el amigo Paco Castillo tenía especial interés en poner en marcha, el Paco Castillo en paz descanse, y lo que nos hemos encontrado es que esos trabajos se han hecho siquiera sin un proyecto de urbanismo, con lo cual ahora mismo los trabajos están realizados, pero está pendiente de que la Gerencia Municipal de Urbanismo haga un proyecto. ¿Por qué es tan importante un huerto en la ciudad? ¿Por qué es tan importante un huerto en la ciudad? Pues tan importante porque es una actividad primero reclamada históricamente por vecinos y vecinas, y concretamente con la fórmula de red de huertos urbanos pues desde hace más de 5 años por la propia Federación de Asociaciones Vecinales del Sahara, y es muy importante porque tiene que ver con la salud de la población, porque es una actividad saludable, porque además aporta un complemento alimentario como son las verduras ecológicas, porque contribuimos a impulsar la agricultura urbana y periurbana y avanzar hacia la soberanía alimentaria, porque es un factor de vertebración social, porque permite trabajar de forma comunitaria a la población y porque contribuye también a reverdecer el territorio. Por todo eso es muy importante y se había marcado como una de las líneas de actuación. Y Rafa, llegado a esta altura, Rafa, nos queda claro que en este mandato no se va a cumplir esta medida. Pero lo que exigimos es, al menos, que pongamos a elaborar un plan para justamente hacer un diagnóstico de los terrenos susceptibles de albergar estos huertos urbanos, y tengamos un plan, una hoja de ruta, porque dice ya en este mandato no se va a hacer porque no ha habido voluntad política ninguna para hacerlo, pero por lo menos tener esperanza de que en próximos años sí que pueda estar esta red. Rafa, quisiera aclarar una cosa, que he dicho que se va a presentar una moción con este tema, y es que lo mezcla con otra propuesta vuestra de un estudio socioeconómico, un plan socioeconómico, sí, para la ciudad, perdona. Quería aclararlo. Vale, vale. Sí, efectivamente, moción no es que presentemos para este pleno, hemos hecho la denuncia ahora. En la moción que presentamos sobre el modelo socioeconómico sí que hablamos también del modelo agroalimentario, pero fíjate que aunque el acuerdo de investidura fue hace 2 años y medio sí que se aprobó una moción por unanimidad, en la que justamente se instaba al ayuntamiento, y el ayuntamiento se comprometía a que se iba a hacer esto, se iba a hacer un diagnóstico de los territorios, se iba a poner en marcha una hoja de ruta justamente para que haya una red de huerto urbano. Es decir, no era un objetivo solo ya que puso Ganemos en el acuerdo de investidura hace 3 años y medio, sino que incluso todos los grupos municipales se comprometieron a que esto debía ser impulsado ya hace nada más y nada menos que 2 años y medio. Y nada, estamos igual. Rafa, pues muchas gracias por atender nuestra llamada, y que tu estancia aquí cerca, dentro de Andalucía, sea grata. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias. Un abrazo, Rafa. Amigo, un abrazo, gracias. Un abrazo. Y hasta aquí este informativo.